Freddy, juegue con lo del formulario, por favor. Ya. La persona a la cual le vas a jugar la broma se lo merece de confianza, no vas a ver capaz ni ese perro de los nervios. ¿Tú vas a participar históricamente si te lo pedimos? ¿Sí? ¿Te haces 100% responsable de la broma? Sí. ¡Uy, que estoy resfriado! ¡Ya! ¡Firma salival! Fue un... ahí nomás, pero bueno, una ya. Una firma fantasma, no se escucha, pero... ¡En fin! ¡Estamos listos, la sácula! No sé cómo va a pasar... ¡Oye, una epidemia! ¡Epidemia! ¿Cómo se llama? ¡Hay una epidemia de resfrío! ¿Cómo se llama? ¡Vamos, entonces! Ya. ¿Ah? ¡Afírmase los cinturones! Juegue. ¿Partís tú, ah? Ya, sí, sí, sí. No, no, ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, con Alejandro, por favor. Ya. Fabián, déjate de jugar con eso, te dije. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Oye, Alejandra. ¿Eh? Oye, ¿sabes que estoy acá en la casa? ¿Estás con mi viejo acá? ¿Quién es? Pablo. ¿Qué Pablo? Pablo, ¿quién va a ser? ¿Pablo González? Sí, vos. ¿Qué onda? Oye, están acá en la casona. ¿Ya? Fuimos para allá con llamado, que llamaron de allá, así que se dieron a robar acá. ¿Y sabes que no le dije nada, hermano? ¿Con tu papá ya? Mi hermano se enoja el tiro, por eso no le dije nada, hermano. ¿Ya? ¿Y qué querés? Es que no le dije nada, hermano, te estoy diciendo a ti, porque se metieron a robar allá. Estoy con mi papá acá. ¿Entraron a robar? Sí, acá en la casona. ¿Y qué robaron? Puta, vea. Espérate, que me está llamando ya, pero te dejaste con el viejo acá. Don Pablo. Sí, sí, acá. Estaba hablando, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Yo soy Billy Chan, que era dueño de acá de la casona de La Pintana. Señora Alejandra. ¿Eh? Señora Alejandra, mire, desafortunadamente ocurrió un robo acá en la calzona. ¿Pero qué hora? ¿Dónde está el Pablo? El Pablo en estos momentos se está ahí constatando cuánta pérdida tuvimos acá en el local. Señora Alejandra. ¿Ya? Mire, sabe, yo quería pedirle las disculpas pertinentes por la cosa. ¿Cómo es la calzona, Andrés? Por el asunto. ¿Alejandra? Sí. ¿Está ahí? ¿Alejandra? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el Pablo? Espere, voy a ir a buscar a Pablo, pero voy a dejarlo con un ayudante del maestro porque esto tiene una solución y no va a haber ningún problema para efectuar la celebración. ¿Qué se robaron? Espere, yo lo voy a comunicar con el asistente de Don Tito para que usted hable con él, ¿bueno? Ya. Espere un momentito. ¿Qué está ahí, Rolando? Señor Rolando, a ver. Aló, ¿con quién hablo? Aló. Aló. Hola, buenas tardes. Yo soy Rolo. Resulta que se robaron todo de acá, o sea. ¿Todo? Bueno, dejaron unos tomates y algunos vinos, o sea. ¿Cómo dejaron unos tomates? Dejaron unos tomates, eso es lo único que quedó, porque la carne se la llevaron, se llevaron toda la vajilla y andan un tito con el papá. Encontramos las cosas. ¿Qué encontraron? Se robaron todas las cosas en la cajuna, todo, la carne, todo. Oiga, no, sabe que queda acá parte del banquete. También algunas sillas. Les vamos a pedir si ustedes pueden traer algunas sillas. ¿A dónde está el Pablo? Graba con el Pablo. Anda, por la comisaría, creo, a contratar todo, no sé. No, anda por ahí. ¡Pablo! Ah, espere. ¡Pablo! ¿Y si puede traer algunos platos, cada persona que traiga su plato, por favor? Sería lo más indicado. Y un cuchillo, porque quedaron tenedores. Eso fue lo que quedaron, tenedores. Rolo, y Rolo, espérate, que hable Pablo por la... Pablo, quedaron 14 tenedores nomás. 14 tenedores quedaron, eso. Te traigo unos tomatitos. ¿Aló? ¿Alejandra? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Y ya pasaría con Don Tito? ¿Fueron para allá para la comisaría ahora? ¿Con quién? Con Don Tito, po. Ya. ¿Fueron para allá para la comisaría? O sea, aquí andamos, yo andaba allá afuera viendo que se hicieron cagar la cuenta aquí afuera, ¿cachai? Y el otro hijo también me está cobrando esta weá. Hicieron tirar la cuenta, ¿cachai? Que están de color más encima. Y digo, oye, pero si te dejo, dejamos las cosas acá, weón, y se meten a robar. ¿Don Pablo? Sí. Don Pablo, tengo una solución pronta para el problema. ¿Yo puedo hablar con la señora Alejandra? ¿Señorita Alejandra? Sí. ¿Señorita Alejandra? Mire, lamento mucho lo que ocurrió. Yo le pido disculpas a usted, pero tengo entendido que el banquete estaba estaba contemplado para 120 personas. Sí. Mire, yo la verdad es que me siento muy afectado con este asunto, señora Alejandra. ¿Eh? Y la verdad es que yo trataré de compensar un poco este problema. Ya. Yo voy a tratar de reciclar un poco el asunto que quedó acá con la comida que quedó porque encontramos parte del banquete. Ya. Pero también voy a procurar traer cosas de mi casa para tratar de arreglar un poco el asunto y para que por lo menos alcancemos una ceremonia digna para unos 40 o 50 invitados. ¿Le parece, señora Alejandra? Pero para poder tener éxito en esta ceremonia tendremos que trabajar en conjunto, señora Alejandra, y tendremos que hacer que esto funcione bien, ¿no? Ya, sí. ¿Le parece? Yo, mire, voy a procurar traer cosas. Me comunicaron que robaron parte de la vajilla. Señora Alejandra. Oye, yo quiero hablar con el Pablo. Espere, voy a llamar para ver si lo pueden traer, ¿bueno? Ya. Vaya a buscar a Pablo, tú, oye. Oye, Pepón, vaya a buscar a Pablo. Ya, vaya a buscarlo. Señora Alejandra. ¿Qué? Mire, la verdad es que yo le pediría que usted, si tuviera alguna especie de ayuda para poder subsanar este incidente. Ya. Quiero hablar con el Pablo. Ok, parece que viene Pablo. Pablo, está su niña aquí, Alejandra. Hable con ella. ¿Aló? Pablo. Sí. Soy conchito, madre, weón. Ya caché toda la weá. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Don Pablo? ¿Don Pablo? ¿Eh? ¿Está listo el cujen? ¡Pablo, weá! ¿Don Pablo? Sí. ¡Vaya a buscar el BIM! ¡Ay, Alejandra! ¿Qué? ¿Cómo te diste cuenta? Ay, no sé, es que se ha cachado la voz tuya, porque igual mi marido siempre lo escucha, ¿cachai? Y no tengo la radio puesta, pero él dice como... Se dio cuenta cuando yo dije que quedó parte de la vagina. No, me dije la vagina, y dije, entera. Vamos a completos. ¿Ah? Vamos a hacer unos completos para poder colocar en las mesas. El problema, señora Alejandra, es que se robaron el confort. Necesito que cada invitado traiga una cuota de confort, por favor. Y también para hacer un cujen. Cujen, rajen, cujen. Oye, el alemán chanta, bo. ¿Dónde es? Bueno, Alejandra, igual te la tomaste como el forro al principio, ¿eh? Sí, imagínate, ¿qué vas a hablar? ¡Listo, cachai, que a último hora te salió! ¡Hable todo justo! Igual, no, no importa. Medio de la fiesta, compadre, vamos a escuchar esta weá viviendo en el matrimonio. ¡Ah, lo grabaste! Sí, bueno. ¡Oye, qué buen regalo de matrimonio! Saludamos entonces a todo el mundo que lo esté pasando bien ahí. Recuerden que este fue un presente del portal del web. ¡No! Oye, aprovecha, ¿y por qué no? Sí. Saludos a toda mi familia que igual está aquí conmigo, ¿cachai? Todos felices. Y mi mamá que estaba súper enojada porque... Ah, no sé, imagínate cómo nos pillaste, ¿cachai? Y a mí se enojó. ¿No le cayó bien? No, po. Y que imagínate, pues, la media broma. ¡Juegue con los saludos! Sí, pues, saluda a mi viejita, que igual... Acuérdate que te voy a invitar de la silla. ¡Oh! ¡Oh, pero por qué no nos invitan mejor? Pues ya somos la tontera en vivo. ¿Para qué no? Sí, no, igual saludo a toda mi familia que está aquí, igual estoy súper contenta. ¡Los nombres de los novios! Oye, que les vaya muy bien, ¿eh? Que sí. Tengan una feliz celebración. Ya. Feliz, feliz, alegre, alegre. Sí, y no sé, pues ya se ve un regalo con un tema bueno, pues. Sí, y el regalo que te van a dar en la noche de duda es... ¿No te basta con ese paquetito? Ya te vamos a regalar un paquetito, mira. Esto es para toda la gente que está celebrando ahí, que bailen junto a nosotros acá en el portal del web. ¡Vamos!